Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. ¡Olé! ¡Vamos! Y los grandes temas de la humanidad, ¿eh? ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comemos mañana? ¿Qué comimos ayer? Pulpito, dice uno. Sí, por supuesto. Qué suerte. No, que... Sí, por supuesto. No, Alejo, vos no. El otro, Gerardito. ¿Qué tal? Hola, Geri. Sí. ¿Tenías pulpito en tu casa? Sí. Estaba en oferta en el supermercado. Me tenté hace como un mes y lo compré. Lo tenía en el freezer y tenía el acompañamiento ideal para hacerlo. ¿Qué? ¿Un vino? No, unas papas con una... Unas papitas que trajo el domingo al asado de la familia. ¿De la provenzal? ¿Provenzal? No, era una salsa que estaba muy rica, que algún día nos tiene que contar. Sí, algún día nos puede contar. Pero ahora abrió la cocina Gabriela De Lelisi, sí. La recibimos con un fuerte aplauso. Alejo, aplaudí. Y vamos a hacer empanada gallega, por eso. ¡Bien! ¿Por eso qué? ¿Música de andaluza? Bueno, seamos brutos, listo. Seamos brutos, chicos. No consiguió música gallega. Pero era lo más parecido, era más o menos de la región. No es de la región. Más o menos de la región. De la región española, bueno. Bueno. Era como Walt Disney cuando hizo un dibujo animado y puso al gaucho bailando una cueca chilena. Claro. Bueno, algo parecido. Ahí va. Bueno, vamos a hacer empanada gallega. Básico, vamos, ¿no? A hacer la masa. ¿Vos decís que es básico? Básico. Estás grande, ya lejos, no seas anticuado. Vamos a hacer la masa. Y vamos a usar ahora, medio kilo de harina leudante, vamos a usar, que va a estar mejor, que va a quedar muy rica la masa. Vamos a usar pimentón, dos cucharadas de pimentón para que quede la masa así más... ¿Qué, con pimentón la masa? Sí, que queda riquísima y queda con un colorcito muy, muy, muy... ¿Rojo? No, no tan rojo, sino rosa. No, más bien naranjita. Vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a usar 250 centímetros, entre 250 y 300 centímetros cúbicos de agua fría. Agua fría. Si la pueden sacar de la heladera, mejor. Eso va a hacer que la masa quede más crocante. Y vamos a usar... No, y vamos a usar aceite... Vamos a usar, sí. Y vamos a usar aceite de oliva. Unos 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva. Bueno. Pero, si ustedes quisieran... reemplazar este aceite de oliva por el aceite que queda del sofrito que vamos a hacer, queda muy rico también. ¿Se entiende? Para hacer la empanada gallega necesitamos mucha cebolla y morrones, que va a ser la base aromática, por supuesto, que se va a mezclar con el atún, con la caballa, con las sardinas, con lo que tengan. Bueno. Lo que está bueno es que lo que queda de ahí, el juguito que queda de ahí de esa fritanga, lo usen para poder hacer la masa. ¿Cómo vamos a hacer en primero? En lugar del aceite. Vamos a hacer primero el relleno para que el relleno esté... Claro, que nos quede para la masa. Claro, para que el relleno, además para que el relleno esté frío y después no humedezca tanto y no enchirlezca tanto la masa. Entonces hacemos primero el relleno. Sí. Si quieren les cuento cómo hacemos el relleno. Vamos a hacer... Sí, diga. Cuidado, Marcelo va a tomar nota, anda despacio. Ah, bien. Me gustó la receta. Es que es fácil hacer. Gracias. Obviamente... acá vamos a mezclar un poco los pescados, pero se puede hacer solamente con atún. Pero si tienen y tienen la posibilidad de comprar, por ejemplo, una lata de sardinas, está bueno para mezclarla con el con atún. Distintas cosas. ¿Adentro de la empanada gallega? Sí, claro. Una lata de sardina. ¿Caballa? Se puede usar caballa y se puede usar atún, las tres cosas diferentes. Ajá. Se pueden mezclar. En definitiva, tiene que haber... cinco... también una chiquita. Da rico, mezclado. Da rico. Alpe no te cree, No, da rico. No zarpemos con la... Si le van a poner sardinas, no se zarpen con las sardinas porque obviamente sí va a ser mucho más invasivo, pero yo tengo acá la receta, la tengo con cuatro latas de atún, que puede ser, por ejemplo, tres latas de atún y una de caballa, y una lata de sardina. Digamos, esa sería más o menos la proporción. ¿Las latas de cuánto? Porque viste que hay dos medias. No, las chiquititas. Las chiquititas. Sí, bueno, las otras que son grandes son dos chiquititas. Digamos, si le vas a poner dos grandes, sí. Entonces, digamos, vendría a ser así, matemáticamente. Sí. Matemática pura. Bueno, vamos a hacer un poco de aceite de oliva para hacer el sofrito, cuatro cebollas y también pueden ir cinco cebollas. Sí, yo diría que va con cinco. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que una empanada gallega o una tarta de atún seca. Sí. O sea, es incomible. incomible. Zárpense en cebolla, es preferible que se zarpen en cebolla. La empanada de vigilia seca. Es horrible. Así el aceitito que, también, ¿no? El juguito es fundamental. Fundamental. Por eso, necesitamos cebollas 4 o 5, si bueno, son pequeñas, 5. Dos morrones. Claro. Sí, 3 o 4 tomates peritas cubeteados. Con o sin semillas. Sin semillas. Con pepitas, cubete, lo despepitamos. Se cubetea sin semillas. Dale. Y queda mejor. Y si quieren sin piel también mejor. Si quieren les pueden dejar la piel, pero bueno. Nada, está bueno hacerlo sin piel. Pero si no, se la dejan, no pasa nada. 4 huevos que los vamos a poner a hervir para hacer los huevos duros. 2 y 2 pueden ser. ¿Cómo? 2 y 2. ¿Qué sería dos? Dos huevos. Sí, 2 y 2. Alejo, sí, lo 4 mismo. 4 huevos, sí. No sé, aflojo. Bueno, un poco de orégano seco, una cucharadita de orégano seco y sal y pimienta. Bueno. Y el relleno lo que vamos a hacer, básicamente, es mezclar todos los pescados que tengamos, que son las latas que acabamos de mencionar. ¿Se rompe mucho o se rompe poco? ¿Qué se rompe? El pescado que tengo. No, hay que integrar todos los pescados, hay que desarmarlos con una cuchara, ¿Se rompe mucho? Sí, se desarma. Bueno. Y vamos a cortar, por supuesto, en cuadraditos chiquititos, la cebolla y el morrón, que eso es lo que vamos a freír, vamos a rehogar en aceite de oliva, ¿qué pasa? No, yo la cebolla la quería dejar un poco más grande, pero bueno, cada uno la corta como quiere. Pero digamos, no hace falta que sea pequeñita. No, okay. No hace falta que sea el Brunois. Un Brunois. No hace falta. Pues en con caché. ¿Con tomate? Le puedo hacer un poquito más grande. Ok. Corto el morrón y lo meto todo en una olla con un poco de aceite de oliva. Con el aceite de oliva. Y el juguito que tenemos ahí lo vamos a reservar. Lo termino de hacer. ¿El pescado qué dice? Nada más. El pescado lo vamos a mezclar con esa cebolla, con ese morrón. No se cocina para nada. Sin cocinar. Y el tomate con cassé también no lo vamos a cocinar. Sin cocinar. Lo metemos en crudo. Estás mal para el papá, la masa. No, no importa. Eso lo vamos a mezclar con el huevo duro. Sí. Eso lo condimentamos, lo mezclamos bien y reservamos ese juguito. Y en un bowl lo que vamos a hacer es mezclar la harina, sumamos estos 50 centímetros cúbicos o de oliva, si no les gusta, o de este juguito que va a tener oliva también, pimentón, que es una cucharada de pimentón, una cucharada grande de pimentón, la sal, vamos a integrar todo, no hace falta hacer ni volcán ni nada, esto es muy amable la masa, se amasa, se integra. ¿Le pusiste pimentón al otro? No. ¿Al relleno? No. Sin pimentón. Perdón. Pero sí le puedes poner un poquitito de orégano. El orégano sí lo puedes poner ahí en la mezcla. Claro. Entonces, estiramos la masa, la dejamos un poquitito en la heladera. Vamos a separar una parte para cubrirla, digamos, para la tapa. Y finalmente, en un molde que se pueda desmoldar, porque esto les va a quedar muy grande, que se pueda desmoldar, de 24 centímetros aproximadamente, si quieren lo enmantecan, lo enharinan. Una cosa importante, para que no se ponga chirle la masa, póngale antes del relleno un poquitito de pan rallado, que eso es lo que va a absorber el jugo y no va a ser masa antes de meter el relleno. No, mirá, está bien. Lo tapan y al horno, muchachos. Al horno hasta que esté dorado, porque todo el relleno está cocido ya. El atún está cocido, la caballa está cocida, la sardina está cocida. O sea que lo que hay que hacer es que la masa se dore y se puede pintar con huevo, que queda así muy lustrosa y muy rica. Así que una empanada gallega rica y apetitosa y bien grande. Muchísimas gracias, Gabriel de Delici, ya ha llegado. Un canto a Galicia, tierra de mi padre. ¿De dónde saliste? Un canto.